de luna. La luz de luna no me deja hablarte. Quiero saber qué debo hacer. Un caleidoscopio es mi corazón. Luz de luna, guía mi amor. Destellos mil de la constelación. Contando a uno y me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance, creo en ti. Sé que el milagro se dará. Es el milagro del amor. Academia de Ballet Yamagi. Sí. En un momento estoy lista. No. No puede ser. Es terrible. Ya sé que las demás quieren lastimarme porque tengo más aptitudes que ellas. Pero no me rendiré. Les demostraré que puedo pasar esta prueba para ser la mejor bailarina de todo el mundo. Serena, tú metiste esa tachuela para hacerte pasar por la bailarina sufrida. ¿Es así, Rini? Era así. ¿Y después así? Oye, Serena, has engordado mucho. ¿Qué? ¡No es cierto! No, no, así no se hace. ¡Ay! ¡Discúlpenos! Así no es, Kiriko. Ya te dije que Giselle es un espíritu. Mientras no interpretes bien este papel, la obra será un desastre. Quiero que vuelvas a practicar de nuevo. Sí. Pero si baila muy bien. El arte es una carrera muy difícil. Serena, date prisa. Por aquí. Ella es la chica del ballet. Ahora que lo pienso, creo que dije puras tonterías. Sí, es verdad, pero cualquiera se molestaría si el profesor le quita el papel principal. ¡No! Aunque no nos llevemos bien, el profesor nunca me quitaría el papel por escoger a otra niña. Yo no pude obtener ese papel porque no me esforcé lo necesario y me enfadé mucho. ¡Qué horror! Pero, ¿sabes? Tú bailas muy bien. Yo no sé mucho sobre ballet, pero cuando te veo bailar, puedo sentir esa amabilidad y dedicación. Yo creo que es algo importante. Gracias. Se los agradezco mucho, pero el profesor Yamagi no piensa en otra cosa más que en el ballet. Yo admiro ese entusiasmo que tiene al bailar. Ya veo. ¿Te gusta el maestro Yamagi? Giselle es traicionada por su novio y cuando se convierte en espíritu, ella decide ayudarlo para demostrarle cuánto lo quiere. Por eso uno de mis mayores deseos es representar el personaje de Giselle o por lo menos serle útil al profesor en algo. Pero... solo necesitas esforzarte un poco más. ¿Tú crees eso? Sí. Si te esfuerzas, el resultado será muy bueno. Creo que pondré en práctica todo lo que me recomiendas, Rini. Así es. Nunca te des por vencida. Hasta Serena cree que sacará un 10. ¡Ya guarda silencio, Rini! Tienen razón. Volveré a intentarlo para ganarme el papel, se los juro. Estoy segura de que podrás lograrlo. Gracias. Gracias. Lo hiciste muy bien. No fue nada. Solo quiero ayudarle. Gracias a ti, Kiriko podrá bailar en esta obra. ¿Dijo Kiriko? ¿Entonces yo no seré Giselle? ¿Eh? Perdóname por no haberte explicado bien. Desde un principio pensé que Kiriko sería Giselle. ¿Por qué? ¿Por qué me engañó de esa manera? Yo estaba ilusionada que sería Giselle. ¡Qué cruel! Perdóname, pero te daré otro papel en la obra. ¡No quiero! ¿Tiene caso si yo no soy la primadona? Además, esa niña no baila tan bien como yo. Técnicamente, tú puedes bailar mejor que ella, pero quiero que Kiriko sea reconocida como una de las mejores bailarinas de ballet clásico. Ella es capaz de lograrlo. Así es. Estoy seguro que la nueva Giselle romperá las normas del personaje anterior y cautivará los corazones del público. No tiene por qué ser fría. ¿Pero qué tontería está diciendo? haciendo. Lo único que importa es la apariencia, ¿o me equivoco? Eso no es lo único que importa. No tiene caso si la bailarina no transmite sus sentimientos. Para el ballet es importante dejar algo en los corazones del público. Ese es mi sueño. Profesor Yamagi. Kiriko. Perdóname por no haber querido comprender tus sentimientos. Tuve que sufrir mucho para hacerte entender la importancia de la danza clásica. ¡Profesor! ¡Oigan! ¿Por qué ignoran a las personas? ¡Eso no lo puedo tolerar! ¿Cómo se atrevieron a engañarme? ¡Sí, esa es una de mis especialidades! ¡Tomen! ¡No! ¡Lárgate de aquí, estorbo! ¡Uno, dos, no. tres! ¡No! Tienes que morir. ¡Marioneta de madera! ¡No es Vario! La marioneta de madera no es Vario. Nuestros oponentes son muy extraños. Sí, yo no quiero luchar con él. ¡Dejen de estar hablando mal de mí! No es Vario. Encárgate de ellas, por favor. Sí, le prometo que las convertiré en las mejores bailarinas. Me pregunto si podrá. Bueno, adiós. ¡Escuchen! La regla de una bailarina es 9 minutos de sudor y 1 de descanso. ¿Les quedó claro? ¿Qué? Ahora les demostraré mi gran poder. ¡Se levanta la pierna! ¿Qué vamos a hacer? ¡Acabemos con él rápido! ¡Niñas, pónganme atención! ¡Sí! Posición gran fete antorna. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... ¡Oh! ¡Increíble! 30, 31 y 32... Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! Kiriko, ¿estás bien? Profesor Yamagi. Yo también haré lo mismo. ¡Tuxedo Mask! ¿Sailor Moon? ¿Sí? Creo que es necesario que te pongas a dieta. ¿Qué? Aunque eso le salvó la vida. Si nos viste desde antes, entonces ¿por qué no viniste a ayudarnos? ¿Está bien que una Sailor Scout dependa de las demás personas? ¿Qué dijiste? Dije que comes muchas cosas dulces. ¡Pues mira quién lo dice! ¡Ay, otra vez! La sincronía de esa pareja es perfecta. Sí, pero ¿cuándo va a salir Serena?